Justo Hernández es estudiante de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, es militante de la MEYA, parte del Frente Patria Grande, y este sábado fue electo como presidente de la Federación Universitaria de La Plata. Estamos ahora en comunicación telefónica con Justo, así que te saludo. Justo, ¿cómo estás? Juan Ignacio Guarino te saluda desde el piso de Radio Universidad. Buenas tardes. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos por esta comunicación. Justo, en este 37º Congreso de la Federación Universitaria de La Plata, tres fuerzas se disputaron la elección. Son la lista número 13, el capitalismo no va más, la 17, que es Frente por la Gratuidad Universitaria 22 de noviembre, que es por la que fuiste electo, si no me equivoco, y la 28, que es Frente 28 de septiembre, que tuvo también 21 votos, quedó segunda. ¿Podés comentarnos qué agrupaciones constituyen cada una de las fuerzas y cómo quedó conformada la conducción? La mesa de conducción, el FEDES, la 17, somos dos organizaciones que durante este tiempo por ahí nos encontramos un poquito más en los territorios, en las calles, resistiendo un poco la política del macrismo, las políticas de ajuste y o la política de represión que lleva adelante el gobierno. La conformamos nosotros como la presidencia, la MEYA, como bien decían, la vicepresidencia primera, está la Cámpora, vicepresidencia segunda, estudiante de abogacía, que es una agrupación de derecho que le ganó el año pasado el Frente en la Franja Morada. Una agrupación, digamos, independiente, por ahí sin alguna representación externa a lo universitario. Claro. Y en la Secretaría General están los compañeros de la CEPA, de Ingeniería. ¿La y CEPA? Después, sí. Ajá. ¿También y una agrupación independiente? No, perdón, forman parte del PCR. Ajá, bien, no, te pregunto porque nosotros, digamos, estando a 700 kilómetros, muchas veces algunos nombres nos suenan, pero no sabemos bien de qué va, entonces también es una buena oportunidad para conocer un poco más el movimiento estudiantil universitario platense. Bien, y después sí hay otras agrupaciones independientes que forman parte del Frente, no tienen un cargo ejecutivo, como son el Movimiento Universitario de Izquierda y el Colectivo Estudiantil, que es una agrupación de la Facultad de Exactas de la Plata. Ajá. Esas son organizaciones que decidieron formar el Frente de Conducción, entendiendo la necesidad de la etapa de estar trabajando en unidad y trabajando con el mayor nivel de recuperación posible, debido a que, bueno, vamos a una etapa en Argentina en que hay que salir a recuperar lo perdido durante estos 4 años, y salir a recuperar, entre esas cosas perdidas, es salir a recuperar la dignidad del pueblo argentino y nuestros derechos, ¿no? Sí. Comparto el diagnóstico que haces. Y te quería preguntar, por esta lista número 13, el capitalismo no va más, que obtuvo solamente un voto, me resultó un poco peculiar. ¿Qué fuerzas la integraban, o la integraban, mejor dicho? Es la lista del Nuevo Más, que es la agrupación estudiantil de Castiñeira, la Castiñeira. Sí. Pues eso solamente la conformó en la lista, la presentaron y volvieron a votar. Bien. Y después otra de las noticias salientes que veíamos es la autoexclusión de Franja Morada de la elección. La secretaria general del Frente Estudiantil de la UCR de Cambiemos manifestó que la razón tenía que ver con que se trataba, que digamos, que ustedes trataban de constituir una federación antifranja, así dijo ella, y también señaló que la nueva conducción, es decir, la que vos encabezás como presidente, buscaba poner al órgano gremial que es la Federación Estudiantil a disposición de Florencia Saintud, que, bueno, para el quien por ahí que nos escucha acá en Bahía no lo sabe, es la candidata a intendenta de La Plata por el Frente de Todos, ¿no? Y también lo que ella criticaba es que eventualmente ustedes no podrían reclamarle en caso de que haya alguna desinteligencia entre el movimiento estudiantil y bueno, ella como intendenta o Axel Kicillof como eventual gobernador, o lo mismo con Alberto como presidente. ¿Qué opinión te merece esto? Y por ahí, si podés contar cómo fue este proceso con la franja. No, la realidad es que, bueno, me parece que es una manera de deslegitimar a la actual conducción, de legitimar al gremio estudiantil, un gremio que siempre estuvo luchando bajo cualquier contexto. Nosotros, como MEYA, como Patria Grande, presidimos la federación, la presidimos un antikirchnerismo, la presidimos un antimacrismo, y nunca nos tembló el pulso a la hora de salir a organizar a los estudiantes para salir a luchar por un derecho. La realidad es que nosotros queremos construir una federación que salga de escudo a los estudiantes, los organice y los invite y los acompañe en el proceso de la conquista de nuevos derechos. En ese sentido conseguimos el boleto provincial, con Arturo Noche, becas, albergue. De hecho, la Universidad Nacional de La Plata, si mal no equivoco, es una de las pocas del país que tiene albergue estudiantil para estudiantes que no pueden acceder al alquiler. Ajá. Tiene becas de todo tipo, un boleto provincial, que eso viene una ley provincial, y comedor, tanto turno día, turno noche, que fue conseguido todo por la Federación Estatal de La Plata. Y después no venían participando ellos, no participaron de la elección, porque iban a una derrota inminente, digamos, claro, en esa votación. Hubieran quedado fuera de los cargos ejecutivos. Exactamente. Concretamente, hace unos años venimos trabajando en esta unidad y todas las organizaciones que enfrentamos al macrismo. Entendemos que hay que salir de esa manera, a trabajar durante estos años, y en ese sentido logramos una más amplia unidad de tal manera que la franja, bueno, queda derrotada. Claro. De todas maneras, ellos todavía conducen la Federación Universitaria Argentina, que ahora cuando me decías lo de la independencia y demás, uh-huh, me llama la atención porque la presidenta anterior de la Federación Universitaria Argentina, Josefina Mendoza, sí, fue diputada por Cambiemos, es diputada por Cambiemos, el actual presidente de la Federación Universitaria Argentina, también de la Franja Morada, es candidato a concejal en Tandil por Cambiemos. Entonces ahí hay una idealidad concreta, y también es una federación que, bueno, nunca se encuentra en las calles luchando por los derechos de los estudiantes. Claro. Sí, de hecho, la semana pasada entrevistamos a un concejal de Almirante Brown, a José Lepere, que él hablaba de, digamos, del secretario de Políticas Estudiantiles, que viene de la Franja Morada, que se nombró rector de la UNAB, de la Universidad de Almirante Brown. Y yo no he escuchado que Franja Morada diga algo sobre esto, que aparte es una de sus banderas tradicionales, ¿no? Digo, la de autonomía universitaria. Así que es llamativo el comentario que hizo la secretaria general de Franja Morada sobre la conducción de ustedes. Otra de las preguntas que te quería hacer tiene que ver con la agrupación Miles, porque por lo que pudimos ver en medios platenses se hablaba de una cierta desinteligencia, ¿no?, con el sector que bueno, al que vos pertenecés y el que terminó ocupando los cargos ejecutivos de la federación. ¿Cómo fue esta cuestión? Porque no pudimos encontrar mayor detalle. No, sí, es verdad que en ciertas organizaciones que forman parte del Combo Popular, que venían formando parte del Frente de Conducción, que entre esas el Miles y algunas de las organizaciones que dejaron de formar parte del frente, que decidieron irse cuando ya estábamos cerrando las listas, por una cuestión de lectura de la etapa acá lo que viene. Nosotros entendemos que hay que trabajar en la unidad, y esa unidad no se puede lograr si las organizaciones políticas somos mezquinas. Entonces, en ese sentido, tratábamos de generar un frente de conducción que nos expresen todas las organizaciones, pero también entendiendo las construcciones o la representatividad que venimos siendo cada una de las organizaciones dentro de la Universidad Nacional de La Plata. En ese sentido, bueno, los compañeros no compartían los planteos y fuimos acercando diferentes propuestas, pero decidieron igual dejar de formar parte del frente. Pero bueno, claro, más allá de eso, más allá de una discusión puntual, nosotros seguimos en discusión, seguimos charlando con los compañeros para seguir trabajando en conjunto. Más allá de cómo haya quedado la lista que ganó, entendemos que hay que seguir trabajando con todos los centros estudiantes. Claro, comprendo. Y después también te quería pedir que hagas algún tipo de diagnóstico, repaso de cómo ha sido en estos 4 años de gobierno de Cambiemos, tanto en lo nacional como provincial, como ustedes allá tienen a Julio Garro, que es intendente por Cambiemos, ¿no? ¿Cómo ha sido la situación de las y los estudiantes platenses? La situación, la realidad, es que es junto a las universidades del país, es crítica. Concretamente, acá venimos trabajando en derechos que garanticen la inclusión del estudiante dentro de las aulas. En ese sentido, logramos el boleto provincial en el 2016, pero estamos trabajando para su implementación total, pues la realidad es que hoy no se cumple el boleto, y eso es responsabilidad de la gobernadora. ¿Qué es concretamente lo que no se cumple? ¿Te referís a la implementación en otros lugares de la provincia o específicamente en La Plata? un lado es la iluminación a otros lugares de la provincia. Entiendo que ahí en Bahía Blanca la gobernadora dijo que si la votaban la iba a implementar el año que viene, haciendo un apriete concreto a los estudiantes. Entendemos que lo tiene que aprobar, lo tiene que implementar en toda la provincia, porque ya es una ley, digamos. Ya es ley. Claro, eso, sí, ¿no? Es una ley. No puede estar perdiendo el estudiante ni nada por el estilo, sino que lo tiene que hacer. Sí, aparte tiene una orden de la justicia bonaerense de que tenía que implementarla completamente antes de septiembre de 2016 y ya pasaron 3 años y muy poco se ha hecho. Claro, es que sí, se ha hecho muy poco. Por otro lado, son 45 viajes que tiene que implementar y la realidad es que hoy al estudiante no le cargan 45 viajes en micro, en la SUBE. Ajá. Le cargan con suerte 25, casi la mitad. Claro, no alcanza ni siquiera para un ida y vuelta, no sé, 5 días a la semana, serían 40 viajes si lo pensás. No, un estudiante que por ahí, por donde están ubicadas acá las facultades, muy probablemente los estudiantes tengan que tomarse 2 micros, la mayoría, uh-huh. Entonces en ese sentido el estudiante no le alcanza concretamente para pagarse el boleto. Después encima, si en el interior tenés que estar pagando un alquiler, que acá claro. Es tan más caro por la especulación inmobiliaria. Entonces la realidad es que la situación se vuelve verdaderamente desesperante. En la ciudad, como en todos los lugares donde hay universidades públicas. Como te digo, acá por suerte logramos ciertas cuestiones que generan que los estudiantes, por ejemplo, tengan almuerzo y cena garantizados, ¿no? Comer turno día y turno noche, un estudiante almuerzo y cena por 30 pesos, tanto a la mañana como al día. La noche. Bien. Entonces, esas cuestiones garantizan en cierta medida la inclusión, pero bueno, la situación en general hace que sea muy difícil si puedes seguir estudiando. Claro, donde tapan un agujero ya tienen 3 o 4 más, por así decirlo. Claro. ¿Cuál es el precio del boleto allá en La Plata? Y la tarifa normal está a 22 pesos con 50. 22,50, sí, es una moneda. Acá nosotros lo tenemos a 29,50. Tenemos uno de los más caros del país y, como vos decías, no está implementado acá, pero también 22 pesos, cuando uno va sumando, se hace un monto difícil de afrontar para alguien que tiene que estar estudiando y a veces no puede conseguir trabajo o no cobra lo mismo que un trabajador formal en blanco. Sí, sí. Bien. Sí, está haciendo la situación difícil, pero bueno, esperamos que pueda resolverlo y poder seguir garantizando el acceso a la universidad pública, pues tenemos también esas cuestiones son lo que garantizan una universidad pública y gratuita. Bien, y en relación al futuro de la federación, ¿no? Y digamos, ¿cuáles son los principales desafíos y demandas que vos ves aparte de lo del boleto que decías, la implementación completa en el territorio de La Plata y también la solidaridad con otros compañeros estudiantes de la provincia que no lo reciben? Allá, particularmente en La Plata, ¿cuál sería el eje por el que piensan atacar o avanzar desde la federación en esta nueva etapa? Vamos a seguir trabajando con el turno noche, se amplía más sedes, estén brindando más becas, uh-huh. Que garanticen mayor inclusión de los estudiantes en la universidad, y por otro lado, trabajar la cuestión de los alquileres, como te decía antes, la especulación inmobiliaria existente en La Plata hace que los alquileres estén por las nubes. Entonces, vemos que eso es algo puntual para trabajar, más teniendo en cuenta que La Plata es una ciudad universitaria histórica y nos parece fundamental trabajarlo. Y en ese sentido también vamos a trabajar en articulación con otros sectores de la educación, como el sector docente, el sector no docente, uh-huh. Y otros niveles, como el secundario y terciario, como venimos haciendo durante estos años, tanto de la Ciudad de La Plata como de la Provincia de Buenos Aires. Por ahí nos parece que la lucha es de conjunto y no es cada uno por su lado consiguiendo derechos, sino es ir todos juntos a luchar nuestro derecho con el mismo puño, que las veces que lo hicimos hemos triunfado y hemos ganado. Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, Justo, y por esta comunicación. Te deseamos lo mejor a vos y a tus compañeras y compañeros al frente de la federación. No, muchas gracias a ustedes. Chao, buenas tardes. Escuchamos un poquito de música y ya volvemos. Que te ayuda a mirar que no todo es como lo pinta el conductor de una noticiero de la radio local, porque hay interés detrás de él. Ocultar cómo funciona el mecanismo que el gran engrane moviliza y le da vida a una farsa colectiva que te obliga a pagar con días y con años a esos tacaños, a cambio de una casa de 20 metros cuadrados que le servirá para albergar a una familia, sofocar tu libertad racional, porque no les conviene que pienses de más. Adora que te adaptes a la mediocridad, procura convertir tu mente en una expresión, haciéndote un esclavo de la televisión.